O sea, lo importante era que cada quien hiciera para sus propios procesos. Pero, digamos, el hecho de hacerlo en colectivo nos ayudaba para ver justo cuáles eran las diferencias que habían tenido entre los colectivos, qué es lo que pasa cuando otro perfil de colectivo trabaja lo mismo, o sea, nos ayudaba tal vez que tenían como más claridad de verdad, ¿no? Entonces, un par de equipos que nos quieran compartir, por favor. ¿Cómo les fue? Ah, ¿dónde llegaron? Yo sé que no pudieron haber terminado, pero adelante. Nosotros somos el equipo 5. Hablamos de la comunidad, que es un grupo de individuos a los cuales va destinado el colectivo, ¿no? Del detonante, pues son las causas y el objetivo que mueve a cada colectivo, ejemplo, falta de accesibilidad, actividades culturales y saberes tradicionales. La demanda, tiempo, espacio y más talleres prácticos. Expectativas, que haya seguimiento, continuidad en los conocimientos compartidos. Necesidad de comunidad, tiempo, participación, el tiempo social, porque hay las propias, pues queremos mayor capacitación, mayor presupuesto, apoyos institucionales, institución, y es, pues, interactuar, la logística para realizarlo, los riesgos, pues también, si falta de espacios, yo creo que todos estos colectivos pues, necesitan seguir, tener más seguimiento, tener asistentes, es un riesgo también, no cumplimiento de metas. A mí un riesgo que a mí, en lo personal, uno de los colectivos es el de Tamara, que en donde ella está, había mucha violencia y eso lo logró rescatar, bueno, que fuera menos con los jóvenes y con los niños en los talleres. Entonces, que se acabe esto, pues va a venir la reinserción social. Y para nosotros el autocuidado es la sostenibilidad, la continuidad y yo lo voy a poner algo ahí. Saber utilizar nuestro tiempo. Ese punto rojo me lo hizo la clase de Marcos. Que nuestro tiempo también tiene que ser monetario. Muchísimas gracias, por 5, ¿no? O sea, si me fijan, hay ciertas cosas que tal vez se pierden como de lo que platicaron ya más cuando lo exponen a todo el grupo, pero creo que nos dio bastantes pistas. ¿Qué otro que quieran compartir, por favor? Bueno, no pero en relación a la comunidad, pues había como en común el hecho de que estábamos desarrollando actividades dirigidas al público en general, aunque, bueno, una manera de englobarlo, pero en realidad se diseña dar módulos de actividades específicas al grupo. Después, el detonante, identificamos que podría ser contribuir a la creación de comunidad, y a este contribuir a la creación de comunidad son muchos procesos en el centro, ¿no? En medio. Cuestión, difusión de saberes, conservación, sensibilización. En demanda, identificamos la construcción de espacios de esparcimiento y recreación, de aprendizaje y socialización de saberes. En relación a las expectativas, las comunidades que perduren en el tiempo, que sean autosostenibles, que sean sustentables, es como nuestro ideal cuando generamos los proyectos. Las necesidades e incentivos que quizás identificamos como actores que desarrollamos acompañando este proyecto es que se requieren espacios físicos, así reales, propicios y seguros para poder desarrollar estas actividades. También la formación de redes, ya una vez que estamos desarrollando el proyecto, pero también en relación a las personas que asisten a estos talleres, a estos espacios que proponemos. Y la apropiación de estos espacios también, cómo generar ahí la semilla para que entonces cuando nos retiremos, ellos sigan buscando y contribuyendo a mantener estas actividades. Las necesidades de quienes acompañamos, igual que la compañera, es como nuestra lista de deseos, los recursos económicos, humanos, estrategias de gestión, apoyo y acompañamiento institucional, seguridad, desarrollo de habilidades en distintas áreas. En relación a los riesgos, pues sí identificamos también que hay una ruptura de acuerdos. Quizás, pues, estamos sentido de eso, dice, sí, deja, está buenísimo, apoyamos el desarrollo del proyecto, pero durante se empieza a ver como olvidos de, ah, no sabía que tenía que hacer esto, tenía que responder a aquello. Después también está un riesgo muy, muy presente también, que es el momento de inseguridad, nosotros ponemos al desarrollo de las actividades también. Hay una incertidumbre en relación a la continuidad del programa, a la continuidad del proyecto, a la continuidad de los integrantes, una incertidumbre en relación al futuro y a las condiciones reafirmadas. O sea, las condiciones a las que nos enfrentamos, pues es como el hecho de poder reafirmar los acuerdos constantemente con las personas involucradas en el desarrollo del proyecto y que en relación a los cuidados, que es el mantenimiento del proyecto en el tiempo, que sea sostenible, y yo agradecería también pues, que podamos disfrutar de lo que hacemos. Creo que eso también es una cosa importante para los cuidados, que no la suframos, que lo disfrutemos y pues, que estemos dispuestos a compartir. ¿Sí? Muchísimas gracias. También en este ejercicio, como me gustaría que pasara en uno de los tres grupos que están a exponer, pues hemos matizado que literalmente tenemos que terminar a las 12, entonces no me puedo considerar absolutamente nada. Por eso estamos tan afectados, pero me gustaría terminar con eso que dijo Sofía. Jimena. Porque, y que también un poco lo voy a tomar al final, porque justo esa cuestión de por qué hacemos lo que hacemos, el disfrutar y conocer los campos menores, creo que para la mesa, como recordamos, cada una que nos ayuda a tener un pie en la tierra y tener una proyección del futuro. Vamos para lo que sigue, como resumen, para la última actividad, que es la ya digo qué es lo que tenemos. Ahora, qué es lo que necesitamos y qué es lo que necesitamos pensando no como una lista de nosotros, que sí es importante hacer. ¿Cómo la tenemos? Yo también la tengo para mí, por eso la verdad, sí. Pero aquí lo que vamos a intentar hacer es justo eso, sobre lo que necesitamos para poder acompañar, para poder seguir con nuestra chamba. ¿Cómo nos hacer una pregunta? Para poder organizar eso sabiendo que siempre va a ser limitado. Es decir, no voy a tener todos los recursos que yo quiero y que necesito para poder hacer mi trabajo. Sabiendo que justo no los voy a tener, ¿cómo me pregunto y cómo puedo diseñar a partir de ahí algunas cosas para poder lograrlo? Entonces, para eso voy a hacerlo en tres categorías, ¿no?, que pueden ayudar a orientar por alguna razón el proyecto. Cada vez que pase el tiempo se mitiga menos. Ahí entra el pedazo de corazón. Pero bueno, vamos a ver la primera que va a decir los pasos. A ver, son tiempo, capacidades e institucionalidades. Entonces, justo lo que tenemos limitado siempre es el tiempo, la capacidad, es decir, como las herramientas, habilidades que tenemos para nosotros, ¿no? Institucionalidad. Y aquí me gustaría decir, institucionalidad no me refiero tanto a lo que están haciendo ustedes trabajando en un programa público donde les da cierto apoyo institucional, pero también estoy hablando de sus propios procesos, cómo se mantiene institucionalista o la comunidad, ¿no? Son las dos cosas ahí específicamente. Porque hay muchas cosas que cuando yo estoy trabajando, sobre todo colectivamente, comunitariamente, a veces depende de una persona o dos personas que están haciendo bien, pero en el momento que se van a estas personas, se cae todo. ¿Por qué? Porque justo no es institucionalizado. Lo que me pregunto para poder lograrlo y para poder responder a lo que vi, lo que hicieron en el ejercicio anterior, a esas demandas, a esas necesidades, a los con los que trabajan, es esto. Y yo les propongo una serie de preguntas para poder organizar. Respecto del tiempo, ustedes ya que hacen todo un recuento de las actividades que realizan, lo que implican, ¿cuánto les lleva estar haciendo ese examen? Es decir, ¿qué es lo que ¿Qué tanto es mucho? Están hablando de media jornada, están hablando de una jornada, están hablando de más de una jornada. Más de una jornada. Ok. Pongámoslo, veámoslo, escribámoslo directamente. Y lo segundo, que es la pregunta más interesante, es: ¿es sostenible ese nivel de trabajo que ustedes están teniendo? Pero si esa es la respuesta. Sí, o sea, digamos, y en ese sentido, ¿cómo qué es lo que pueden hacer inmediatamente? Pueden que bajar el ritmo, tienen que al menos mantenerlo, es decir, no tomarle nada. O en el ideal, esto que es lo que casi no, por lo que acaban de decir ahí, puedo bajarlo. Pero, digamos, ¿qué es lo que necesito? O sea, bajar el ritmo, es decir, porque puedo plantear el índice del tiempo de diferentes maneras. Lo puedo decir como, está bien, no puedo bajar, pero sí puedo decir, no le voy a agregar absolutamente nada más. ¿Cómo? O sea, y ese límite que uno mismo tiene, porque eso puede ser que de no agregue nada más, y el inmediato. Y a mediano plazo, ¿cómo le harían para bajarle ese tiempo? Es decir, viendo ya lo que les lleva, que todos dijeron, una jornada, más de una jornada, ¿a dónde lo querrían llevar? A una jornada, a lo mejor completa, para que tenga ya el tiempo de parqueamiento, al menos, y eso, ya se mostrará. A una media jornada, porque son donde se hacen dos o tres cajas, que es donde se les va la vida en eso. Y si se nos va la vida en eso, no vamos a tener condiciones para poder gestionar ninguno de los conflictos ni los problemas que hemos trabajado. ¿Por qué? Porque voy a estar irascible, voy a estar como muy hiperalerta, ciertas cosas que puede que sean sencillas, las voy a tomar demasiado pecho, ¿no? O, digamos, eso es como una manera de verlo, o todo lo contrario, puedo llegar a normalizar ciertas cosas que están mal y digo, bueno, es parte de eso, porque estoy acostumbrado al ritmo, y entonces no digo, porque las cosas sí son graves, y yo tengo un futuro libre funcional. O sea, las dos cosas me pueden llevar, o uno, estar en una cosa de a todo reacciono demasiado exageradamente, o bien, normalizo las cosas, y entonces, pues, nada es extraordinario. Y hay cosas que sí requieren muchas veces decir, no, esto no está bien, esto no puede seguir pasando, porque aquí compran. Pregúntense, planteenlo, ya lo van a comentar con su equipo, que creo que va a ser el más grande de lo que está así. Luego, viendo el tipo de proceso que ustedes están teniendo, que requiere justo lo que podrías enfocar el proyecto, estoy intentando los ejemplos lo más que se puede. Sí, ¿no? O hay, digan que si hay alguna manera de que lo vean mejor. Sí. Yo, más por ahí. Creo que ahí. Pero. Sí, no, o sea, yo no. Y eso que trae molestias. Sí. Y se saca por la mesa. Y es que justo lo que hice fue ponerla todavía más. Sí. Ok. A ver, tiempo. Las preguntas son: ¿cuánto les lleva realmente en términos de jornada de trabajo? Esa es la primera pregunta. La segunda es: ¿si es sostenible? Y la tercera pregunta es: ¿justo qué tienes que hacer en lo inmediato y en mediano plazo para que sea sostenible? Repito. Lo que están haciendo, ¿cuánto les lleva en términos de jornada de trabajo? ¿Es sostenible? ¿Qué tienen que hacer para que sea sostenible en lo inmediato y en el mediano plazo? Porque hay cosas que en lo inmediato sí podemos hacer y que seguramente van a ser de decir no a cosas. Algunas personas que tal vez estén más con más tiempo, con más chamba, que tengan como mucha más experiencia, por decir, ah, igual sí puedo hacer algunas cosas para bajarle. Y si ya están del otro lado y hacen muchísima chamba desde hace mucho tiempo, pueden decir, ah, pues en algún momento incluso confían, tú mismo. Pero yo creo que la mayor parte de esta